la verdad. Pues si otro nombre al besar pronunciaron tus labios sin sentir, es que tu pensamiento no está aquí, aún lo quieres, esa es la verdad. Mi amor por ti siempre será como una niebla y cegará aquel cariño que una vez que Dios nos dio para los dos. De mí te puedes olvidar si tú lo quieres de verdad. Como una niebla y cegará aquel cariño que una vez que Dios nos dio para los dos. De mí te puedes olvidar si tú lo quieres de verdad. Chiquita, si crees que de rogarte, Juanita, ve perdiendo la esperanza. Por tu amor no he de morirme, Juanita, no pienso darte ese gusto. Chiquita, estoy tan acostumbrado, Juanita, que de eso ya ni me asusto. Por los amores que pierdo, Juanita, nunca me verás llorar. Chiquita, yo tomo lo que me gusta, Juanita, no lo que me quieran dar. Pues muy buen amigo, Juanita, y podrá desengañarte. Chiquita, nací para ser rogado, Juanita, pero no para rogarte. El mango que a mí me gusta, Juanita, primero he de saborearlo. Chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo. A escoger lo que me gusta, Juanita, al mundo he venido yo. Chiquita, las que no han pecado quiero, Juanita, no sobras que otro dejó. El tiempo es muy buen amigo, Juanita, y podrá desengañarte. Chiquita, nací para ser rogado, Juanita, pero no para rogarte. El mango que a mí me gusta, Juanita, primero he de saborearlo. Chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo. A escoger lo que me gusta, Juanita, al mundo he venido yo. Chiquita, las que no han pecado quiero, Juanita, no sobras que otro dejo.